Coronavirus día 57. Ayer nos dimos cuenta de que no estamos siempre felices. Entonces, los días pares estamos felices. Los días impares de coronavirus estamos enojados. Y hoy es impar porque es 7. Queremos pelearnos con todos los oyentes y si quieren hacer cara, llamen al número. Buscamos motivos para pelearnos, estamos mala onda. Ahora el coronavirus está mal llevado, como sandía bajo el brazo. Igual no sabemos cómo se siente llevar sandía bajo el brazo porque nunca nos compran sandía. Mala familia. Y no podemos salir a jugar. ¡Queremos hacer berrinche! Queremos que nos lean ese cuento, pero no queremos otro. Queremos salir a pasear, pero no queremos tener auto. Queremos esa comida, pero háganos otra, ¡ya! Quiero que mi cama esté tendida, pero al mismo tiempo quiero que no esté tendida. Quiero dormir, no, quiero despertarme, quiero leer, quiero jugar a la pelota, quiero andar en bicicleta. Quiero todo lo del mundo, ya, mismo ya. Con la escuela, queremos volver, pero no volvemos. Queremos volver, pero no volvemos. Cuando vuelve la escuela, no queremos volver. Nos queremos levantar temprano, pero nos levantamos tarde. Nos queremos levantar tarde, pero nos levantamos temprano. Con el programa estamos enojados con los oyentes, que no entienden que nuestro programa no es para reírse. Además, que el coronavirus sí lo queremos hacer, pero no lo queremos hacer. Sí lo queremos hacer, pero no lo queremos hacer. ¡Quería el vaso lleno! ¡Quería agua! ¡Quería un conejito blanco! ¡Quiero conejito blanco! ¡Quería esa comida! ¡No quería esa comida! ¡Dame toda esa comida aunque no me guste! Nosotros somos 5 humanos y 2 gatas. Por suerte, como somos varios, nos podemos pelear. ¿En serio? ¡No es gracioso! Bueno, que pidieras que la tierra se mueva hasta que choque China con África. Te voy a preguntar, no sé lo que quiero. Pero lo quiero ya. Si yo fuera tu esclavo, te pediría más. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Si fuera tu esclavo, te pediría más. Nada te ata a leer la novedad. Nadie te pisa. Escuchamos, lo quiero ya de Sumo. Shh, silencio, discreción. Shh. ¿Y el al río. Se fue a pasear un rato por la costanera. ¡Tempera, Matita! ¿Qué hace Doña Disparate? No sé, ¿y qué me importa? ¿Quiere que le pregunte? Don Disparate, ¿qué está haciendo? Empuño la pluma en la diestra y luego la deslizo parsimoniosamente sobre el papel inmaculado. Dice no se quede en el papelado. Pero a mí me parece que está haciendo los deberes. Deberes no, compongo Ranulfias. Ah, ¿por qué no nos lee una? Con muchísimo gusto, dice así. Parece que en Japón había un mono que dormía la siesta con kimono. ¡Qué cosa rara!, decía un japonés, viendo un mono con kimono haciendo nono. ¡Ah, terminó! ¡Muy bonito! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Con muchísimo gusto, a continuación les leeré otra que dice así. En Inglaterra hubo una vez un rey que promulgó una interesante ley. Los calvos, si los hay, podrán decir caray y usar un peinecito de carey. ¿Terminó? ¡Qué lindo! ¿Puedo escribir uno yo? Es muy difícil, bambuco. Voy a probar. ¿Quieren que yo escriba una? Ya está, ¿puedo leerla? Léala, bambuco. Ahí va. Había una nenita en Tacuarí que solamente hablaba con Alay. ¡Qué papelón! Un día, delante de su tía, en vez de decir papá, dijo pipí. Bambuco, acaba de pronunciar una palabra feísima, una verdadera. ¿Qué dije de feo? Pipí. Pero si todos los pajaritos digan pipí, pipí, todo el rato. Me desmayo. ¡Ay, socorro! Doña Disparate se ha desmayado. ¡Qué antigüedad! ¿Ahora qué hago? ¡Que venga el bombero! ¡Que venga alguien! ¡Rápido! Doña Disparate y Bambuco, de María Elena Walsh. Subo por un caminito bajo, pero el otro... ¡Para! Falta el número de teléfono que no termina el programa. 3544-5602-26. 3544-5602-26. 3544-5602-26. Pueden mandando fotos y sus audios. Y también pueden respondernos a las preguntas. Y también, si quieren mandarnos su coronavirus, no digan nombres de personas. Pongan nombres inventados. Subo por un caminito bajo, pero el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro. Thank you.